Y bueno, pues después de haber saludado a mis papás, a mi mamá, porque odio a mi papá en esos momentos, y después de haber soportado ahí todavía sus berrinches, vamos a seguir. Voy a hablar desde Giancarlo, y con Giancarlo tenía una ligera fijación con sin bandera y tranzas y todas esas cosas. En realidad la canción que más me recuerda a él fue Morí, que ahora la pongo, ojalá la escuchen, y dile cuando terminamos. Pero bueno, con Giancarlo fue genial, porque me gustó muchísimo desde la primera vez que lo vi. Casi muere en un accidente de carro. Y creo que a él no le importaba eso, pero a mí sí, sin conocerlo. Nada en el moco, o sea, que esperaba. Y nada, me acuerdo que fui a una fiesta. Y se me mandó. O sea, fue interesante porque nos pusimos a bailar y era tan, no sé, tan hombre que sabía cómo tratar, cómo sacarme algo, un sí, digamos, o un beso. Y nada, después de la fiesta salimos a conversar por la plaza de las Américas. Y recuerdo que me dijo algo así como que sí quería estar con él. Y le dije que no sabía que tenía que pensarlo, era la clásica en esos momentos, no podía ser tan fácil decirle que sí, según mis amigas, ¿no? Y me dijo que ya pues, que por qué no, que le dijera ahora, que no sé qué, y yo sabía que no, que tenía que pensar, que no sé qué. Hasta que al final le dije que sí. Y me besó, y en ese momento se me vienen las imágenes a la cabeza y fue demasiado lindo, me sentí demasiado bien. Lo besé y fue excelente. Me acuerdo que sentí sus dientes por un momento, pero no me importó. No sabía si estaba besando mal o no, porque era mi segunda vez al besar. Pero yo la consideraba la primera, porque fue como realmente quería. Y bueno, no lo vi en 2 semanas, creo, que me llamó una vez nada más. Y lo vi luego en casa de mis amigas y todo, hasta que terminamos. No me acuerdo por qué. No recuerdo si fue porque me gustaba a otra persona o porque no sentía interés de parte de él y creo que fui engañada por una estúpida de mi salón. Que ahora yo no le guardo rencor alguno si no es por calabaza. Pero por lo demás, pues no fue una relación wow, perfecta de 2 meses. Solo fue una relación pasajera, pero que igual me hizo sentir muy bien. Y me hizo sentir viva. Y como escribí en mis diarios, yo lo amé en mi ligera forma de amar a los 14 años. Pero igual amé, porque yo amo. Y bueno, esa es la historia de Giancarlo a grandes rasgos. Lo vi varias veces por ahí en la calle, en la universidad. Una vez que fui a la academia de Elsa, de Chef, también lo vi y fue demasiado divertido encontrármelo. Sobre todo porque yo estaba en mi faceta de Shane y él medio extraño. Pero bueno, esa es la historia de Giancarlo. Y pasamos a otra. Viene Rodrigo, me parece. Sí, Rodrigo. Chequeré mi agenda y les